Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 21 de marzo, ya es primavera en La Puerta del Gehenna. Me imagino que en el resto de sitios también, pero nos hacía ilusión decir que ya estamos en primavera. Chuchi, ¿a ti te hace ilusión o no? No, yo no sabía ni... Acércate al micro, acércate. No estaba en la onda de la primavera, pero vamos, he visto el fin de semana que ha hecho primavera, sí. Por cierto, buenas noches, Chuchi. Buenas noches a ti también. Y también buenas noches a mi amiga, a mi compañera Laura Sagredo. Buenas noches. Buenas noches. Keeper, buenas noches. Muy buenas noches, Sierra. Hoy hemos empezado directamente con las presentaciones porque vamos a hacer un programa muy, muy participativo. Tenemos muchas cosas que compartir con vosotros. Hablaremos del fin de semana, que nos lo hemos pasado pipa. Y antes de dar ningún dato más, vamos a hablar de este evento. Esto es rock. Esto es música clásica. Y esto es la Barcelona Rock String y Orquesta, que el día 2 de abril de 2022 interpretará en Forum Evolución Burgos los grandes clásicos del rock con instrumentos de cuerda y una gran orquesta. No te pierdas este gran concierto el sábado 2 de abril en Forum Evolución Burgos. Compra ya tus entradas a través de Teleentradas. Organiza Zurbarán Rock Burgos Orquestal. Patrocina Diputación de Burgos, Ayuntamiento, Instituto Municipal de Cultura, Maderbi, Tattoo Rock, Decoración Ambiente y Pub Hard and Heavy. Y es que no nos cansamos de escuchar esta cuña, no nos cansamos de promocionar este evento para el sábado 2 de abril, el mejor evento que podrás encontrar y disfrutar aquí en nuestra ciudad, en Burgos. Y en Burgos escuchas La Puerta del Gehenna en el 98.6 de la FM en tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Y a través de nuestras redes sociales podrás ir también descubriendo los enlaces a los temazos que suenan aquí en La Puerta del Gehenna. Me hace Laura con la mano, así, así, o igual, no todos, todos, porque claro, vaya fin de semana, Laura. Ha sido un fin de semana muy intenso de mercado medieval, ahí hemos estado, me estoy atascando ya hasta yo de la emoción y la intensidad. Hemos repartido de todo, hasta cestas de productos tradicionales, de todo, de todo. La verdad es que nos lo hemos pasado bien, así que Laura trabajará en las redes sociales porque además el papel en el que le han pasado todo lo teníais que ver aquí, el amigo Carlos Medrano, escrito en un folio a mano, a puño y letra, con una letra muy parecida a la del médico mío de cabecera, Chuchi. Yo veo por lo menos a tres colores y mayúsculas, una distinción bastante objetiva Ahora bien puesto todo, en tres colores, qué grande Carlos Medrano. Le mandamos un fuerte saludo. Bueno, allá Chuchi, donde esté. Un saludo, Medranillo. Y Chuchi, yo creo que ya hemos venido a por el heavy metal. Arranque usted el programa, abra la puerta del Gehenna. Pues vamos a arrancar el programa número 179 y lo hacemos con la banda de Pamplona, Mandrágora Negra, que estrena su cuarto álbum, que saldrá a la luz el 3 de marzo. Y os dejamos con el tema que daba el mismo nombre al álbum, Símbolo de Libertad. Somos Pues es Mandrágora Negra y son de Irún, que me hubo confusión, no son de Pamplona, son de Irún. Y les vamos a tener aquí en Burgos el 7 de mayo junto a Arcánima y Battlefield. Hemos disfrutado de este grandísimo temazo para arrancar. Buena banda, ¿eh? Muy, muy buena banda. Bueno, hoy ya está sonando la clásica banda de New Wave o British Heavy Metal inglesa, Cloverwalk. Publicaron el pasado 11 de marzo Time Assassin, su noveno trabajo de estudio que contiene temazos como este Liquidator. Materdi, almacén de carpintería. Materdi, materiales de construcción. Materdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Materdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves Río Pico 22, o visita nuestra web materdi.com. Y esto que está sonando es Venus 5 o Venus 5, un proyecto de Frontiers Music formado por 5 cantantes femeninas de diferentes países de Europa. Este es el single en adelanto de su álbum que lanzarán este verano y ya suena aquí, en La Puerta del Gehenna. Nobody will know if the sun comes up tomorrow. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Los finlandeses Grounderfall editarán su tercer trabajo de estudio Nemesis el próximo 29 de abril. Como inicio han lanzado el primer sencillo de videoclip que suena Storm of Storms. Aquí sonando los acordes de la sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Gena. Un lunes más vamos con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo a la banda italiana Lionville. Lionville cuenta con 5 álbumes de estudio. Recientemente han publicado su nuevo álbum titulado Too Close to Heaven. Una banda que comenzó allá por 2011 practicando un AOR y un rock melódico dentro de la compañía Frontier. Sin duda alguna es una de las bandas italianas más punteras de dentro del AOR, y que merecen mucho la pena. El tema que os traigo hoy pertenece a su nuevo álbum y es un auténtico temazo, y espero que os guste. Así que sin más, os dejo con Lion Bill y el tema Arrow Through My Heart. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR. Y vamos a continuar con un poquito de death metal melódico, y lo hacemos desde Cataluña con la banda Sirol, que nos presentan un tema que sacaron el Día de los Enamorados, como es Odio a el Amor, o en catalán, Odi al Amor. Día de los Enamorados, ¿eh? Vaya auténtico temazo este Odio al Amor sacado en el día de San Valentín. Estos catalanes son la bomba, porque eran catalanes, ¿no? Son catalanes, como hay grandes orquestas por esas zonas, Cataluña, Barcelona. Rock Streams. Y sobre todo, ya que vamos a tener este pedazo de bolo el 2 de abril, sábado, en Forum Evolución Burgos, la joya de la corona de nuestros auditorios, queridos y queridas oyentes de la Puerta del Jena, fijaros lo que vamos a poder disfrutar el 2 de abril aquí en Burgos. Nos ha salido el Maneras de Vivir ahí dándolo todo y moviendo la cabeza, ¿no? Esto es lo que vamos a poder disfrutar este 2 de abril en Forum Evolución Burgos. Esto solo es un trocito de 16 temazos que van a sonar el próximo 2 de abril. 16 grandes clásicos. Bueno, 16 no, porque va a haber mucho más. Ahí va a haber un remix de temazos españoles que por aquí Chuchi nos decía, tendrá que sonar algo de Barón Rojo. Va a sonar algo de Barón Rojo. Que me la agarré a Jordi por banda el año pasado y digo, oye, mate. Tienes que descomponer para volver a componer. Pues te lo doy en exclusiva. Sonará Barón Rojo, sonará Rosendo, sonarán muchos temas más, pero vamos a dejarnos algo en el tintero y iremos dando pildoritas porque ya tenemos todo el repertorio y os puedo decir que van a ser 90 minutos apoteósicos. Así que ya sabéis, podéis adquirir vuestras entradas a través de Teleentradas para disfrutar de este concierto. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la diferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy. ¡Energía pura! Toma un poco. Bueno, y como gusta por aquí esta música divertida, este power metal de los italianos Trick or Treat. Creepy Symphony es el séptimo disco que se lanzará el próximo 1 de abril y ya nos han dejado como adelanto el tema que lo da nombre. waiting with their living dead, all together hanging on the creepy symphony. All the kids, moms and dads, dancing with their living dead, all together hanging on the creepy symphony. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y esto nos llega desde Canadá. Ellos son Anvil, banda de heavy metal formada en 1981 y que lanzan su disco número 19, Impact is Imminent. Ya este primer tema suena como primicia aquí de adelanto en La Puerta del Jena, Ghost Shadow. Salto Mata Radio Rock.com. final extremo de Ruido Noise. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Gehenna. Soy Rubén y hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise os traigo a Laceratus, una enigmática banda española de oscuro y denso death metal de la vieja escuela, muy recomendada para los seguidores de las bandas del estilo que a comienzos de los años 90 machacaban sin piedad el post HM2. Laceratus debutan de forma independiente con el EP A Factor, del cual extraemos el tema Starving for Doom. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Suena All Dreams Are Born to Die, nuevo single de Jani Nimatainen, que cuenta con Timo Katko a la voz de Sonata Ártica. Pertenecerá al nuevo disco My Father's Song, que contará con un montón de invitados de lujo. Yeah. en la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas. Tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. ¿Cómo suenan las cuñas de La Puerta de Alhena? Ahí de fondo un clasicote de los Iron Maiden, como otro clasicote que vamos a poder disfrutar el 2 de abril en Forum Evolución Burgos María. Pon ese temazo de la Barcelona. No me digáis que no estáis moviendo ya la cabeza. Sabemos todos qué tema es. Yo creo que en este tema se menea un pie más que el otro. Desde luego, con el primer acorde ya sabemos qué es lo que está sonando. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Y todo hay que decir que escuchado aquí, con los medios que tenemos, no hace justicia a cómo suena esto, a cómo va a sonar en el Forum Evolución el próximo 2 de abril a partir de las 8 de la tarde, segunda edición de Zurbarán Rock Burgos Orquestal con Barcelona Rock String y Orquesta, interpretando todos estos temazos. 90 minutos, un tema tras otro de estos grandes clásicos, Queen, Ozzy Osbourne, Nirvana. Espectacular. Esto ya no es la Barcelona Rock String. Chuchi, ¿qué es? Pero puede ser espectacular también. Esto correcto. Esto es Transmetal Heavy, que nos llega desde Sevilla con la banda Medictum, que publicaban este 7 de enero su segundo disco lanzado. Y el tema que disfrutáis es el nombre de Misterio del Miedo. Thank you. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, y sonando en la puerta del Jena, Vision of Atlantis, el tema Legion of the Seas, y esta banda de Symphonic Melodic Power Metal, formada en el año 2000, van a lanzar este octavo álbum el 13 de mayo, pero suena aquí ya en la puerta del Jena. Nos hemos quedado aquí todos en el estudio de Radio Aranzón con Vision of Atlantis, un auténtico temazo que nos ha nos ha subido el ánimo y la moral, como ha sido también disfrutar de esas perlitas que nuestros amigos de la Barcelona Rock String nos han mandado para abrir boca, ¿no? A ese... A mí me la ha abierto, ¿eh? Sí. Me ha dado sorpresa. Yo desconocía, lo reconozco que desconocía una sorpresa que nos han dado hoy. Claro, es que cuando a uno le dicen que van a hacer algo de su banda favorita, uno se viene arriba. Hombre, desde luego, para cualquiera que sea seguidor del género heavy y del género rock, todos van a tener su pildorita, porque hay, bueno, son 16 tracks los que van a tocar, pero varios de ellos van a ser un mix. Hay un mix de bandas de heavy metal en castellano, hay un mix de AC/DC, hay varios temas completos, entonces... Cualquier amante del heavy y del rock ahí tiene su sitio. Mientras te voy a hablar, es que me estaba imaginando el legendario de Tierra Santa ahí en versión. O que, vamos a dejarlo porque en la variedad está el gusto. Está claro que la Rock String Band nos va a dar variedad y vamos a tener muy buen gusto todos si estamos ahí. Y vamos a disfrutar mucho. Como hemos disfrutado de esta horita de radio que hemos estado aquí con todos vosotros y vosotras desde Burgos, desde Radio Arlanzón, pero que no se mueva nadie, porque ya sabéis que ahora tenemos otra hora de heavy metal ininterrumpido, en esta ocasión 12 auténticos trallazos que ha preparado nuestra compañera Laura Sagredo. Bueno, ahí vamos a tener un poquito de todo, desde grandes clásicos, que arrancamos con Pretty Maze, a temazos de mujeres muy potentes como las Gaire Scour, bandas en castellano como Cherokee, y bueno, y mucho más. Estad al loro porque no os voy a desvelar todo. Pero no solo eso, como siempre decimos, la Puerta del Gena es la casa de todos los burgaleses y algunos de nuestros oyentes nos han hecho llegar una demanda que tienen, y es que el próximo día 26 de marzo en la Plaza del Cid, a partir de la 1:00 p.m, van a estar recogiendo firmas en apoyo para la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Ellos tienen la idea de presentar una iniciativa legislativa para derogar una ley. Os animo a todos a que les sigáis, a que escuchéis sus demandas y ya cada cual que saque sus propias conclusiones. Pero cuanto menos que lo sepáis, una campaña de recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa en favor de derogación de las leyes que permiten la privatización de la sanidad pública. Y hablando de fechas del 26, voy a anunciar una fecha del 25 que también tenemos a la mítica banda burgalesa Frío junto a La Crima y Shoguns, que nos presentan un conciertazo que darán en el recinto La Siesta, en la cervecería La Siesta, en el primero de Villalonquejar. Y tenéis el punto de entradas, entre otros, donde venta, pues donde en uno de estos patrocinadores, como veis, el bar La Playa. Ya se nota que empieza a haber cositas. De aquí a nada, Chuchi, te veo haciendo ya sección de conciertos. Volveremos. Estamos volviendo. Y esto lo digo sobre todo porque todos los que habéis tenido la oportunidad de estar este fin de semana en Gamonal, en el Mercado Medieval, yo creo que se ha puesto un poco ya el fin de la pandemia, ¿no? La gente se la ha pasado pipa, había ganas. Acababa todo en el Mercado Medieval, brutal, blusas del metal, heavy metal. Ha sido tenemos terrible. Muchas ganas ya de calle, de reunirnos y de, pues bueno, y de fiestas populares, ¿no? Y que esto sea el pistoletazo de salida para también para nuestra peña, ¿no? Que hoy que hemos dado una lección de trabajo, de unidad. Muchas gracias a toda nuestra peña, ¿no? Que hemos trabajado como animales. Todos los colaboradores que vamos, hemos estado a saco, hemos disfrutado un montón, toda la gente que ha ido a vernos, a colaborar, bueno, increíble, la verdad que con muchas ganas de seguir con todo esto. Y por supuesto también a todos los visitantes del Mercado Medieval, porque sin ellos, por mucho que nosotros hubiéramos estado ahí trabajando, tampoco habíamos hecho nada. Por así supuesto, es. Así que un saludo muy grande a todos los socios de la peña Blusas del Metal. También a nuestros compañeros de las peñas Real y Antigua de Gamonal y La Inmaculada, con los que compartimos barra y espacio, y por supuesto a toda la gente que acudió al Mercado Medieval y pudo disfrutar con nosotros. Y si tenemos que ser agradecidos con alguien, son con los patrocinadores de la Puerta del Gena, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, Maderbi Almacén de Carpintería y Materiales de Construcción en la web maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés, el rey de los tatuajes en la calle San Cosme 3, Cervecería Munchen en calle San Juan 27, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Alid y Judicia, Alicia, en calle Santa Dorotea 32, el bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll. Y como no podía faltar, el templo del metal en Burgos, el pub Hard and Heavy en calle Huerto del Rey número 12. Recordar, no nos vamos a cansar de decirlo, Zurban and Rock Burgos Orquestal, 2 de abril de este año en Forum Evolución, entradas a través de Teleentradas podéis adquirir, así que os animamos a que pilléis la vuestra porque se están acabando. Como se acaba La Puerta del Jena, que ya sabéis que está producido por la asociación Metal Castelae, productora también de Zurban and Rock Burgos, Zurban and Rock Orquestal y promotora de la peña Blusas del Metal. Hoy aquí, como cada día, a los mandos de la técnica, María Cristóbal. Pues como tu estilo de antes, gracias por noche estar. Suena un poco ayuda cuando has dicho lo de las entradas. Sí, sí, sí. Suena... Estamos cansados. No sé, has dicho por no estar. No, porque estamos en el infantil, Chuchi. Yo no he dicho eso, no sé lo que he dicho, da igual. Ahora estoy como vosotros, ya me lo habéis pegado. Vamos a terminar este programa, vámonos a ir a tomar una cervecita. Estamos muy cansados. Chuchi, despídase usted de la audiencia. Un fin de semana duro y un placer estar aquí, haber estado el fin de semana en donde hemos estado. Y muchas gracias a la audiencia y nos escuchamos otro lunes más. Keeper. Pues nada, como siempre, buenas noches y muchas gracias a todos por estar ahí. Ya solo quedas tú, Laura. Y sin que sirva de precedente, no tengo nada más que decir que buenas noches. Pues ha sido un placer esta hora de radio, que no se mueva nadie, que queda otra. Suerte, salud y heavy metal. Esta potente voz femenina hard rockera es de la banda The Life Project, con el tema Purgatory, publicado en el 2021. Arrancábamos esta segunda hora con la banda de Dinamarca Pretty Maze y el tema Future World, publicado en el año 1987. Y vamos a continuar con la banda de power metal, los alemanes Blind Guardian, y sonando ya el tema Valhalla, publicado en el año 89. We'll be right back.

acabamos de disfrutar de la banda hard rockera, los finlandeses Santa Cruz y el tema Wasted and Wounded, publicado en el 2015. Anteriormente podíamos disfrutar de Meat Loaf, que siempre nos quedarán esos temas tras fallecer este 20 de enero, siempre perdurarán temas como el que sonó Dead Ranger for Love, publicado en el año 81. Y vamos a despedir esta segunda hora que ha preparado nuestra compañera y amiga Laura Sagredo desde Valdorros, 12 temazos, y para despedir, el último tema que va a sonar va a ser la banda de metal sinfónico, los franceses Avalan, y el tema Let the Wind Blow, que publicaban el pasado año. Thank you.